Bienvenidos todos, queridos amigos, al penúltimo programa de esta temporada de Momentos Compartidos. Como siempre, este grupo de padres, este grupo de amigos formado por Diego, Sofía, Ana, Merche, Vicky y quien nos habla, José, estamos dispuestos a que estos próximos minutos disfrutéis con una selección, como siempre comento, muy variada. Viajes, recomendaciones gastronómicas, curiosidades musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Un auténtico cajón del sastre que es este programa, que ya va llegando a la recta final, ya nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones veraniegas. Y qué verano nos espera, ¿verdad? Un verano caluroso donde los haya. Así que nada, espero que disfrutéis del programa que para el día de hoy hemos preparado con mucho cariño para todos vosotros. Comienza ya Momentos Compartidos. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural. Pero, ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias. Los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Hoy quiero hablaros de lo importante que es tener amigos. Yo soy la máquina de hacer amigos. A lo largo de la vida, y creo que en estos momentos tan duros somos más conscientes de ello, es importantísimo recordar a esos amigos que han estado ahí de continuo y a los que estamos reencontrando de nuevo, sobre todo físicamente. Y es que la amistad es uno de los principales fundamentos de la sociedad, junto a la familia y la pareja. Los amigos pueden ser una fuente de confianza, bienestar y seguridad tan grande que determina nuestra personalidad. Ya desde bien pequeños hasta cuando somos mayores, los amigos son una parte fundamental de nuestra vida. Depositar confianza en otras personas constituye el tejido social, dado que si no lo pudiéramos hacer, la sociedad tal como la conocemos hoy en día no sería posible. Y es que este vínculo que se forma entre dos o más personas, que tiene aspectos como la confianza, el afecto, la lealtad, la simpatía y el respeto, de forma recíproca, es lo que entendemos como la amistad. Y es una de las relaciones más significativas que se pueden tener. Son muchos los beneficios que tiene, ya que desde que nacemos necesitamos el cuidado y el contacto afectivo de otras personas para poder desarrollarnos bien. A medida que vamos creciendo y ganando independencia para relacionarnos libremente, vamos incorporando a diferentes grupos, eligiendo a las personas con quien queremos pasar el tiempo libre, y esto hace que nos sintamos integrados en los grupos, además de aportarnos un gran valor emocional y aumentar nuestra autoestima y la motivación. Los amigos de verdad son aquellas personas a las que les podemos contar información íntima y privada, confiando en que no la van a revelar a nadie y van a escucharnos, y con ello aliviarnos el estrés, otorgando un poco de calma y paz mental. Y es que el simple hecho de ser escuchado, comprendido y querido suele actuar como un buen calmante a nivel emocional. En el sentido inverso, ver que hay otras personas que nos confían sus inseguridades, preocupaciones y problemas también hace que nos sintamos más valorados. Depositar confianza en un amigo nos ayuda a superar momentos difíciles y superar situaciones complicadas. Por supuesto, también los buenos momentos y las alegrías se multiplican al ser compartidos. Un amigo verdadero nos acepta independientemente de nuestra personalidad o características, haciendo que no tengamos que fingir ser quienes no somos. Así que vamos a recordar que quien tiene un amigo tiene un tesoro y como tal hay que cuidarlos. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo. Eso puede ser. Tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará. Lo nuestro no morirá. Oh, oh. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Yeah. Hay un amigo en mí. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas.

Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud y su fuerza. La lucha es necesaria en nuestra vida. Utilicemos nuestras habilidades para salir adelante y superar cada obstáculo. Si no encontramos obstáculos, no podremos crecer y ser tan fuertes como podríamos llegar a ser después de una fuerte pelea. ¿Cuánta verdad hay en esto? ¿Cuántas veces hemos querido tomar el camino fácil para salir de dificultades, tomando esas tijeras y recortando el esfuerzo y la lucha? Necesitamos recordar que todo lo que sucede en nuestra vida es una lección y una oportunidad, y que a través de nuestros esfuerzos, nuestros triunfos y en ocasiones nuestras caídas somos fortalecidos. Así como el oro, para ser refinado, es necesario que pase por el fuego. Lo dicho, todo sucede por algo y de todo podemos aprender y salir fortalecidos. Espero que esta pandemia, que estoy segura que superaremos, nos enseñe que somos frágiles y fuertes a la vez, y que la ciencia es muy importante, tal y como se ha demostrado con la necesidad de las vacunas. Me despido deseándoos que superéis cada obstáculo y hasta la próxima historia. Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José. El equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices. Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera, que lo mejor está por llegar. No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, hola. Una vez más, los hermanos Jorge y César Cadaval han vuelto a conseguir sacarnos una gran sonrisa con otra de sus canciones divertidas. Esta vez lo hacen al ritmo de rumba, con el ritmo de La Isla del Amor, de Marco Flamenco. En ella nos cuentan lo que ha pasado en las elecciones madrileñas, nombrando a los líderes más populares del panorama político. Ayuso, Almeida, Casado, Iglesias, al que por cierto también le cortan la coleta. Y así de paso nos reímos un poco de las cosas serias. Bravo por ellos, los morancos, en el balconcito del PP. Me encanta cómo eres, Isabel. Juntos lo hemos logrado y hemos salvado al PP. Me gusta tu forma de mandar. Tú te pasas el gobierno por la puerta de Alcalá. De tu mano por Madrid, soy el hombre más feliz. Contigo me maravillo, ay. Pero todo el que nos ve, como tú mide 1,10, piensa que eres mi chiquillo. En el balconcito del PP, saludando tú y yo. Pero a mí no se me ve, pero a mí no se me ve. En el balconcito del PP, saludando tú y yo. Pero a mí no se me ve, pero a mí no se me ve. Tú no te preocupes que se lo arreglo enseguida. Una caja, botellines y tú hablas desde arriba. Aquí lo que importa es lo que hemos conseguido. Que ya nadie hable de los fraudes del partido. En el balconcito del PP, celebrando tú y yo, que el coleta ya se fue, que el coleta ya se fue. Yo muero por Madrid y tengo aquí tatuado las Cibeles, aquí tatuado Neptuno y en la espalda el Lago del Retiro. Y yo tengo el pirulín. ¿Dónde? Aquí, de Girilla. Coleta, en el balconcito del PP, triunfaremos tú y yo, y a Casado que le dé, y a Casado que le dé. Venga, José Luis, vámonos ya. Yo me quiero quedar un ratito más saludando. ¿A que te quedas sin consola? Sin consola no. Vámonos, vámonos. Si necesitas un momento divertido... Si tienes unos minutos libres... No puedes perderte... Y mientras, hablamos... Con Victoria Acha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hoy hablamos de la presencia del padre. Hasta hace cosa de un siglo, los hijos acataban el cuarto mandamiento como un verdadero dictamen de Dios. Imperaban normas estrictas de educación. Nadie se levantaba de la mesa antes que el padre. Nadie hablaba sin permiso del padre. Nadie repetía el almuerzo sin el permiso del padre. Nadie se levantaba de la mesa si el padre no se había levantado antes. Por algo, era el padre. La madre fue siempre el eje sentimental de la casa. El padre siempre la autoridad suprema. Cuando el padre miraba fijamente a la hija, esta abandonaba todo. A una orden del padre, los hijos varones cortaban leña, alzaban bultos o se hacían matar en la guerra. Daba igual. Todo empezó a cambiar hace unas 7 décadas, más o menos, cuando el padre dejó de ser el padre y se convirtió en papá. El mero sustantivo era ya una derrota. Papá. Padre es una palabra sólida, rocosa, imponente. Papá es un apelativo para oso de felpa o para perrito faldero. Da demasiada confianza, no sé. Además, la segunda derrota es que papá es una invitación al infame tuteo. Con el uso de papá, el hijo se sintió autorizado para protestar, cosa que nunca había ocurrido antes, cuando el papá era el padre. A diferencia del padre, el papá es tolerante. Permitía al hijo que fumara en la presencia de él mismo, en vez de arrancarle los dientes de un trompazo, como hacía el padre en circunstancias parecidas. Vamos, los hijos empezaron a llevar amigos a la casa y a organizar bailes y bebidas, mientras papá y mamá se desvelaban y comentaban en voz baja. Bueno, por lo menos tranquiliza saber que están tomándose unas cervezas en casa y no quién sabe dónde. El papá marcó un acercamiento generacional muy importante, algo que el padre desaconsejaba por completo. Los hijos empezaron a comer en la sala, mirando la tele, mientras papá y mamá lo hacían solos en la mesa de la cocina, cogiendo el teléfono sin permiso, sacaban dinero de la cartera y usaban sus mejores camisas. Bueno, la hija comenzó a salir con pretendientes sin sujetabelas y a exigirle a papá que no le pusiera mala cara al insoportable novio y que le dijera... En vez de llamarlo señor González, como habría llamado al padre, que lo llamaba simplemente Tato. Papá seguía siendo la autoridad de la casa, pero una autoridad bastante maltrecha. Nada comparable a la figura del padre. Era, en fin, un tipo querido. Lavaba, planchaba, cocinaba y además se le podía pedir un consejo o también dinero prestado. Y entonces vino papi. Papi es un invento reciente de los últimos 20-30 años, descendiente menguado y raquítico de padre y de papá, ya que ni siquiera se le consultaba ni se le preguntaba nada, simplemente se le notificaba. Papi, me llevo el auto, dame para gasolina. Le ordenaban que se vaya al cine con su mami mientras los hijos estaban de fiesta y que cuando vuelvan entren en silencio, pero por la puerta de atrás. Tienen prohibido preguntarle a la nena quién es ese tipo despeinado que desayuna descalzo en su cocina. Ni hablar de las tarjetas de crédito, la ropa, el turno para ducharse, la maquinilla de afeitar, el ordenador, las llaves. Lo tutean y hasta le indican cómo dirigirse a ellos. Papi, no me vuelvas a llamar chiquitina, delante de Jonathan. Jolín, aquel respeto que inspiraba el padre y hasta cierto punto el papá se transformó en exceso de confianza, además de convertirse en un franco abuso hacia papi. Oye, papi, se me está acabando el whisky. Oye, papi, anda a comprar pan. No sé qué seguirá después de papi. Supongo que la esclavitud o el destierro definitivo. Yo estoy aterrada, después de haber sido nieta de padre, hija de papá, y convivir con el papi de mis hijos, ahora los nietos han empezado a llamarle pa. Creo que quiere decir, ¿pa' qué rayos me sirves? Espero haberos sacado una sonrisa y feliz día, amigos. Ya no sabes qué hacer. Adiós, papá, consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, consíguenos. Curiosidades. Bueno, hoy en este bloque que tenemos de curiosidades nos vamos a centrar en la civilización de los vikingos. Y por eso me gustaría saber que... Vicky, ¿tú qué nos puedes contar sobre esta civilización? Perdón, Sofía. No, mal no. Muy bien que hablemos de los vikingos, porque yo de pequeño veía a Vicky el vikingo. Pero teníamos deberes para esta semana. A Ana la perdonamos porque faltó a clase, pero teníamos deberes para esta semana. ¿No recordáis la noticia del robo del siglo? Yo tengo negativo. No, lo he hecho. Que no lo apunté en la agenda, hijo. O sea, quedamos con los oyentes en hablar un poquito más de que nos habíamos quedado ahí a medias del asalto al tren de Glasgow. Sí. O sea, que nadie ha buscado información. Negativo. Pues es realmente apasionante, ¿eh? O sea, yo estuve leyendo y bueno, aquí no voy a contarlo todo, pero sí que voy a hacer un resumen porque realmente es muy, muy interesante todo. De hecho, se han hecho películas, se han hecho series e incluso canciones, o sea que la historia es interesante. En primer lugar, hablábamos que se considera, bueno, la prensa consideró que era el robo del siglo, y es que, bueno, era el dinero de la recaudación de los bancos que viajaba en trenes ocultos por la noche desde entre Glasgow y Londres. Entonces, los ladrones sabían dónde iban, y de hecho normalmente llevaban cierta cantidad de dinero que era inferior, pero el fin de semana, bueno, el día elegido para el robo no fue casualidad, sino que había sido un día festivo y entonces había acumulado más dinero, y fue precisamente por eso la idea de robarlo en esa fecha. ¿Cómo lo hicieron? Pues bueno, aparte de un plan estratégico, fueron cerca de 20 las personas que idearon el plan y que lo ejecutaron. Pues manipularon un semáforo, lo pusieron en rojo, entonces el tren paró. Claro, él se bajó el maquinista a ver qué pasaba o para dar parte de esa anomalía, y al detener el tren y bajarse fue cuando ellos actuaron. Obligaron, además, a punto de pistola, no hubo prácticamente violencia, salvo uno de los maquinistas que debió, por lo visto, de intentar encararse a ellos y recibió algún cachetazo, pero no hubo más violencia. Lo que hicieron fue obligar a llevar al tren un poquito más adelante, cerca de un puente, donde tenían abajo del puente un camión preparado, y empezaron en muy poco tiempo pues a descargar, creo que fueron en total 118 sacas con dinero a descargarlas en el camión, y volaron. De hecho, la policía vino 45 minutos más tarde y ya no había nadie. ¿A que no tenés ni idea de por qué los pillaron o cómo los pillaron? ¿Sorprendernos? Pues no os podéis... No, porque no hemos hecho los deberes. Ninguna no lo hemos teoría. Leído. Pues por la culpa del Monopoly. Fastidies. A ver, después del robo, os podéis imaginar, ¿no? Pues controles por todos sitios. Entonces tenían planificado donde habían organizado el plan, como la casa de papel, que lo organizaban en un caserón por ahí, pues también. Entonces se fueron al caserón a un poco a que se apaciguaran las cosas. Claro, como estaban varios días, se aburrían, pues tenían un Monopoly, jugaban al Monopoly. No jugaban con los billetes de Monopoly, jugaban con sus propios billetes, pero bueno, jugaban al Monopoly. Entonces se empezaron a impacientar, al final repartieron el dinero y cada uno se marchó, pero cuando la policía fue al lugar, encontró el Monopoly lleno de huellas dactilares, y de ahí fue como les pillaron, por las huellas dactilares. Y prácticamente la mayoría, que fueron todos a prisión, fueron condenados a unos 30 años, lo que ocurre que algunos, ya sabéis, algunos se fugó y se escapó, pero bueno, desde luego es muy curioso, y como os he dicho anteriormente, se han hecho películas, se han hecho hasta canciones, o sea que... Es un tema muy interesante, y yo invito de aquí a los oyentes, porque yo me enganché, empecé a buscar información, y desde luego es una historia apasionante la del robo del tren de Glasgow. Se lo preparan todo perfecto. Y Monopoly. Y por jugar al Monopoly. Por jugar al Monopoly. De todas maneras, no hemos hecho los deberes, pero tú lo has contado perfecto. Sí, claro. Hablamos ahora de vikingos. Bueno, pues eso, si os parece bien, hablamos de la civilización de los vikingos. Entonces... Pues Vicky, ¿qué nos puedes contar tú de esta civilización? Bueno, pues dícese, allá por los años 800 a 1050, los normandos, palabras que significa hombre del norte, o los vikingos, que según distintas versiones quiere decir reyes del mar, piratas o guerreros, irrumpieron desde distintas regiones de Escandinavia en la escena europea. Pese a que los distintos pueblos nórdicos presentaban muchos rasgos comunes, no llegaron a formar una civilización. De hecho, asimilaban con facilidad la cultura de los sitios en los que se establecían y no intentaban imponer nunca la suya propia. Nada, no hubo. ¿Y tú, Ana, qué nos cuentas? ¿Invadieron España o no? Pues tú, ¿qué crees? A él lo invadían todo. En el año 1844, que me he ido muy tarde, en el año 1800... siento. ¿Eh? ¿Qué año? cuenta. Ahora no os lo cuento. Bueno, en el año 844, tras pasar por las costas de Asturias, Galicia y Portugal, los vikingos entraron en el Al-Ándalus y saquearon Sevilla. En otra campaña, ya en el año 859 y hasta el año 862, llegaron a remontar el Ebro y arrasaron Pamplona. Y ya en el 968 atacaron las costas gallegas. Consiguieron en el año 970 tomar Santiago de Compostela. Las crónicas narran la irrupción del caudillo Gunduredo en la ría de Arosa con más de 100 naves. Permanecieron 3 años en la zona, hasta que las tropas del conde Gonzalo Sánchez destruyeron su ejército. Pero más tarde, en el año 1015, otra expedición nórdica incendió Tui, hecho atribuido al rey de Noruega, Olaf Haraldsson. Es curioso, ¿eh? Antes hemos estado hablando que nos gustan las series, antes de empezar a coincidir que nos gustan las series de vikingos, y es verdad, series muy violentas y conquistaban todos los lugares, ¿eh? Oye. O sea que algo de verdad tienen que tener esas series, ¿eh? Dicen que América, que no la descubrió Colón ni nada, sino que se ha encontrado un casco vikingo allí. O sea que los vikingos eran exploradores natos. Los cascos. Se lo dejaría Colón para despistar. Pues yo, si os parece, os voy a contar cuándo realizaban las expediciones de saqueo. Se organizaban en verano, cuando la meteorología era favorable para surcar los mares. Aún así, las ingladuras podían ser muy duras. Durante las mismas, los vikingos seguían una dieta a base de carne y pescado secos. Y cuando el viento no soplaba, debían usar los remos. Los mejores guerreros se colocaban a proa. Cuando llegaban a la playa o a la ribera de un río, saltaban a tierra y se apoderaban de todo lo valioso que encontraban a su paso. A menudo mataban a quien se les interpusiera e incendiaban sus casas, antes de desaparecer con la misma rapidez con la que habían llegado. El secreto del éxito de las razas vikingas era la sorpresa, ya que sus barcos de poco calado les permitían alcanzar zonas próximas a las poblaciones antes de que los defensores pudieran reaccionar. Y ahora, si te parece, José, nos cuentas cómo eran sus cascos. Todos tenemos en mente los famosos cascos vikingos. Incluso hay un gag, no sé si era de Martes y Trece o de alguno de estos humoristas nacionales, un gag, recuerdo, que era, no sé, era de vikingos y se quitaba el casco y se quedaba con los cuernos puestos. Pues voy a hablar precisamente si realmente llevaban cascos con cuernos, no cuernos en los cascos, sino cascos con cuernos. Pues no, estos guerreros lo que sí portaban eran cascos cónicos de cuero de metal y generalmente tenían una protección para la nariz, es decir, sí que había una protección para la nariz, pero lo de los cascos, esa imagen que tenemos, eso es un mito. Y cuentan que el mito puede venir de cierta época posterior, de las primeras representaciones de la ópera de Wagner, ya que el diseñador que estaba para ambientar lo que era esta ópera, pues se inspiró en una iconografía presente en unos cuernos que vio de oro llevados de Jutlandia, que hacían las veces de copas, pero esos cuernos en los que se inspiró eran anteriores a la época vikinga. Pero bueno, como en las óperas de Wagner, pues había esa iconografía con los cascos, pues ha pasado a la posteridad. Y todos conocemos, o la serie Vikingo, por ejemplo, que todos recordamos de la infancia, pues tenía su casco con los cuernos. Pues eso era mentira, los cuernos no existían, nunca tuvieron cascos de ese tipo. Ya. Eso es más de los verones. Sí. Bueno, pues haremos un brindis con un cuerno, entonces. Eso es. Bueno, y ahora ya nos olvidamos de cascos, ya sabemos cómo saqueaban y tal, y si te parece, danos tú una pincelada de algo que no sea guerra. Pues bien, bueno, también no es que me hable de guerra, pero sí un bordado que representa una guerra. Entonces, es un tapiz que se llama tapiz de Valle, que es un gran bordado de lana sobre lona y lino de 70 metros de largo y 49,5 de ancho. Está realizado entre 1073 y 1083 y inmortaliza la victoria de Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, sobre el rey Harold II de Inglaterra en la batalla de Hastings, el 14 de octubre de 1066, tras haber desembarcado con más de 1000 barcos en las costas inglesas. Casi 60 escenas representan los acontecimientos de la mencionada empresa militar. Este gran lienzo bordado relata, mediante una sucesión de imágenes con inscripciones en latín, hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra, que culminó con este choque bélico. Bueno, y si os parece, para finalizar, os quiero hablar sobre un cuadro que se titula El final de una era, que es un cuadro pintado por Peter Nicolai Arbo en 1870.

preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha. Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a aprender algo más sobre los recursos naturales. Haremos algunas preguntas y respuestas muy curiosas. Seguro que nos enseñarán muchas cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. La Tierra es rica en recursos naturales, que se puede explotar para obtener energía y bienes materiales. Muchos de estos recursos se extraen de las profundidades del suelo y del fondo marino. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué es un recurso renovable? Un recurso renovable es aquel que se puede utilizar sin que se gaste. El sol, el viento y el agua son recursos renovables y se han desarrollado numerosos métodos para obtener energía de ellos. El carbón, el petróleo, el gas y la madera son recursos no renovables porque se pueden llegar a su agotamiento. Los científicos consideran que es posible que los suministros de gas y petróleo se agoten en el curso de unas décadas. Y si es bueno que el mundo utilice en su mayor parte recursos renovables, ahora nos hacemos la pregunta. ¿Tienen todos los países los recursos que necesitan? Las materias primas y las fuentes de energía no están distribuidas de forma uniforme por todo el mundo. Rusia, Estados Unidos y Brasil cuentan con ricos recursos minerales. En cambio, otros países están obligados a importar las materias primas. Los materiales pesados se transportan por mar. Por ejemplo, el petróleo se envía en gigantescos buques cisterna. Hablemos ahora de cómo podemos obtener energía. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo podríamos obtenerla del agua? El agua es una fuente de energía muy valiosa. Se puede utilizar para producir energía eléctrica y mecánica. Las centrales hidroeléctricas aprovechan el agua de los ríos, las cascadas y las presas para hacer girar enormes ruedas, llamadas turbinas, que generan una corriente mecánica. Las olas del mar también constituyen una fuente muy buena de energía. Las olas sacuden plataformas que absorben la energía y la aprovechan para accionar bombas. Estas bombas fuerzan a un líquido a hacer girar las turbinas que generan la electricidad. Hoy nuestra despedida es de una energía súper renovable. Así que hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes. Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano. Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos. Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo. Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente. O las canciones más curiosas y sorprendentes. Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento! Bazaars.